Muchas gracias, Joseba. Ahora ahí tenemos, la verdad es que no lo sé, ¿media hora? ¿Media hora? Son 8:30. A las 9 hay que acabar. Tenemos media hora, pues, para intentar un coloquio. En otras ocasiones hemos pedido las preguntas por escrito, pero esto hace el debate muy pesado, ¿no? De modo que, aunque a lo mejor cuesta un poco levantar la mano y... No cuesta nada, yo creo. No, no cuesta muchísimo. ¿No? Muy bien. Sí, sí, ya hay otra. ¿No hay micrófono? No veo mucho porque me da la luz justo en los ojos, pero veo un par de manos levantadas. Sí, sí, gracias. Gracias, Pilar. Bien. Tenemos en la sala, que yo haya visto por lo menos, dos personas que pertenecen al colectivo de víctimas. Una de ellas es Mapieras, viuda de Fernando Mújica, y la otra es el presidente de la... ACPOA, sí, sí, de víctimas de organizaciones terroristas. Gracias. Mapi, quería hablar. Buenas tardes. Bueno, yo he seguido con mucha atención, me ha parecido estupendo, pero hay una cosa en que estoy totalmente en desacuerdo. Se está hablando con muchísima alegría de que ETA ya ha desaparecido. Yo pienso que no. Entonces, mientras el señor Rubalcaba se pasó todo el tiempo diciendo que no, que tenían que dejarse las armas, que, bueno, yo no sé, tenía muchas lucas, pero al final todas se vendieron abajo, no hizo nada. Entonces, mientras estos señores hagan estos comunicados, estando como están en el poder, por supuesto que ahora mismo no van a matar, eso está clarísimo. Están en el poder, estando en el día nunca habían empezado, pero sí es cierto que siguen amenazando porque hay que hablar con Sánchez, hay que hablar con el gobierno, ahora resulta que la pelota está en el quejado del gobierno, y ellos siguen teniendo sus armas. Yo no creo que ETA haya terminado. Yo pienso que quizá esto ha sido un adelanto, esta determinación de los chicos que han dicho, ¿sí? Por el momento. Pero mis hijos, los hijos que yo tengo aquí, siguen con ellos. Y a mí eso me produce una tranquilidad, aunque es una pena extraordinaria. Ahí, mientras no haya toda esa ejercicio, esa anormalidad de los tratamientos, estos señores, no se les vea reportarse, mientras estos señores no tengan lo que están diciendo con esas condiciones, allí ETA no ha acabado. Este gobierno está echando, no sé por qué tiene tanta alegría, todo. ETA y esa, yo pienso que ella matará. Y aludiendo a la temática, yo pienso que no se debe decir de vencedores y vencidos. Allí en el sector de la manera, sino asesinados y asesinos. Yo creo que ETA no es nada más que las armas. Es decir, siempre escrito, por ejemplo, sobre cómo el periodismo tendría que tratar a los terroristas, siempre intentaba decir que en los periódicos nunca debería estar el discurso, digamos, etarra, terrorista, porque el discurso etarra no tenía ninguna importancia al margen de la pistola. Es decir, que yo no creo que ETA tenga más entidad que la de sus crímenes y la de su pistola. Por lo tanto, cuando ETA dice que va a abandonar las pistolas, pues para mí ETA deja de existir. Eso naturalmente es perfectamente compatible con que al cabo de un tiempo ETA o cualquier otro grupo vuelva a la lucha armada, como ellos lo dicen, utilizando, en fin, esos mecanismos que no son tan propios, pero en cualquier caso yo creo que es indiscutible que ETA no es nada más que la sangre de sus víctimas y por lo tanto, en ese sentido, yo creo que sí se ha producido un cambio radical. Ahora bien, tomaba la palabra porque quería conectar esto que usted ha dicho con la última parte de lo que ha dicho Joseba, que me parece muy interesante, aunque yo tenga un punto de vista algo más escéptico sobre el particular. En efecto, sería terrible que se instaurara un proyecto político en nombre de los asesinos de las 800 y pico víctimas etarras. Pero yo discrepo respecto a que ese proyecto en realidad no exista. Yo comprendo bien a José Barregui cuando él añade la coletilla radical a cada vez que habla del nacionalismo. Lo dice en la película y lo ha dicho ahora. El proyecto nacionalista radical. Bueno, yo entiendo que cada uno es hijo de lo que es hijo, ¿no? Y él también, pues, es hijo, naturalmente, de su pasado y del nacionalismo no radical y de esa pequeña burguesía que con tanta gracia, a la que con tanta gracia he aludido antes. Pero en realidad, no deberíamos engañarnos. Entre el proyecto nacionalista y el proyecto de ETA, no hay solamente hay una diferencia que de alguna manera es pasarle un poco la lija, ¿no? Es decir, yo creo que la diferencia fundamental entre esos proyectos ya está más o menos saldada. Y voy a ponerle a usted y a todos un ejemplo. Hace unos 10 años aproximadamente, 10 o 12 años, se rodó una película extraordinaria, muy interesante, no por sus intenciones, pero sí por el resultado final, que se llamó La pelota vasca. En esa película, tan, tan interesante, que yo he visto muchas veces, hay un momento glorioso en el cual Otegi, el terrorista o exterrorista, no sé cómo llamarlo bien, sale ante las cámaras y dice algo así como: yo quiero construir una Euskadi maravillosa, donde los niños estén por la calle, estén por los prados, saltando y haciendo cosas maravillosas por su patria, y no estén todo el día ahí metidos en internet, y sobre todo, amen la lengua vasca y no se dediquen a aprender inglés. Esto es así, tal como lo digo, ¿eh? Yo entiendo que puede ustedes causarle estupefacción, pero esas son las palabras más o menos textuales que Otegi pronuncia en esa película. Bueno, 10 años después, y el día que se anunció el día de la rendición, Otegi la anunció a sus cofrades por medio de Twitter y en inglés. Entonces, bueno, efectivamente, yo creo que esa es la fisonomía también de la derrota, ¿no? Entonces, naturalmente, entre el señor El Coreca, que me parece que es el autor de una brillantísima frase que decía, que pronunció hace algunos años y que decía: los nacionalistas no tienen derecho a vivir, que la dijo en una, me parece que era él, no estoy del todo seguro, pero la dijo en un momento de excitación mitinera, pero la dijo, es que el que no es nacionalista no tiene derecho a vivir, ¿no? Bueno, pues entre una persona como el portavoz del gobierno, del portavoz de la minoría vasca, y una persona como Tegui, que ya de alguna manera pasaba la piedra Gómez y la lija, aprendido inglés y aprendido a utilizar Twitter, hombre, pues la verdad es que el proyecto es exactamente el mismo. Es decir, que yo podría decir ahora francamente que entre el soberanismo de Boquilla, eso sí, pequeño burgués, lamentable, circunspecto, bueno, todo lo que usted quiera, de Artur Mas y el proyecto de Esquerra Republicana, ¿hay diferencias sustanciales? Bueno, pues sí, habrá alguna diferencia más o menos apasionada, retórica y tal, pero en realidad el proyecto nacionalista es exactamente el mismo. Y es exactamente el mismo proyecto el que guía los pasos, eso sí, un poco, pues, un poco de, ¿cómo diría yo? Pues, aldeanos, un poco chapuceros, un poco patizambos de esas personas que han llegado al Ayuntamiento de San Sebastián o a la Diputación, que es que aprenden a hacerse el nudo de la corbata estos días. Bueno, bien, cierto. Son un poquito así, pues, el pelo de la dehesa, ciertamente, y el pelo de la dehesa está cargado, pues, de goma 2 y de todo lo que ustedes quieran. Pero en realidad, diferencias entre eso y personas como Mercoreca o como tantas otras personas del Partido Nacionalista Vasco que podríamos traer ahora, realmente no hay ninguna. Y eso es la lección, la dura lección moral a la que los vascos van a tener que enfrentarse en el próximo tiempo. Es decir, a saber que en realidad el proyecto hegemónico de la sociedad vasca es en buenísima parte el proyecto de ETA. Y eso es así, y eso no puede negarlo, eso fact is fact, y por lo tanto es por los hechos. No, no tengo ningún inconveniente en reconocer que eso es así. Haré un pequeño matiz y no tengo ningún inconveniente en decir que si digo nacionalismo radical es también por ciertas reglas que existen en nuestro lenguaje y en nuestro debate dentro de la sociedad vasca. No tengo ningún inconveniente. Y tampoco tengo ningún inconveniente en reconocer que el problema del PNV ha sido simplemente uno: haber utilizado y gozado del poder del estatuto, pero no haber tenido el coraje de desarrollar un discurso de legitimar el poder que estaba usando, que era el poder del estatuto, pues significaba legitimar la Constitución. Al no hacer eso, ha abierto las ventanas a que el nacionalismo sea solamente uno, sin diferencias de radicalidad. En eso estoy completamente de acuerdo. El matiz únicamente que haría es el siguiente, y bueno, puede ser que no sea más que un atavismo histórico de saber cómo se ha desarrollado esta historia. Pero es que si el nacionalismo, el de Batasuna, tiene discurso y es radical, y el del PNV es radical por no tener discurso, que es lo que le está sucediendo ahora, los dos al final el nacionalismo sigue siendo el mismo. Sin embargo, la batalla real que está planteada hoy en la sociedad vasca es doble. Por un lado, hay una batalla porque ETA y Batasuna nacieron para sustituir al PNV. Y eso está apareciendo ahora con toda virulencia en la sociedad vasca. No es tanto el Estado, España o Francia. Ahora está la batalla del hijo contra el padre, la batalla del nuevo nacionalismo contra el viejo nacionalismo. Hay una batalla que se dilucidará probablemente, creo que para la desgracia del país, pero nos debería importar quizá poco, pero se dilucidará a favor de Batasuna. Porque tienen discurso, porque saben sufrir, porque saben lo que quieren, porque no están, bueno, les va a venir eso también, poco a poco, no están todavía ablandados por el poder y los cargos y todo lo demás, y por lo tanto saben lo que quieren. Y lo que quieren es eliminar al PNV, mucho más que cualquier otra cosa. Esa batalla está ahora, con la desaparición de ETA, empieza a estar en su apogeo. Ese es el único matiz que haría. Pero en lo otro estoy completamente de acuerdo y no tengo ningún problema. Por eso, no he dicho antes, pero la batalla en estos momentos del final de ETA y la que tienen que plantear las víctimas, y con las víctimas tenemos que plantear en la sociedad vasca, es precisamente la batalla político-ideológico con todo el conjunto del nacionalismo. Lo digo así, con el nacionalismo. Una batalla política e ideológica, porque el nacionalismo, no sé si es posible o no, podríamos tener una discusión larga al respecto, pero si, aunque hubiera sido posible, ha perdido el tren de desarrollar un discurso propio, el nacionalismo moderado, y por lo tanto ya no hay más discurso que el discurso radical. No estoy completamente de acuerdo. Con respecto al fin o no fin de ETA, es otro de los problemas que tenemos con el lenguaje. Una cosa es que ETA haya dicho que cesa en la lucha armada, es decir, cesa en la actuación terrorista. ¿Hasta qué punto eso es verdad o no creemos o no? Bien, eso es ya es muy difícil saber. Yo siempre he creído, puedo estar equivocado, que la ventaja de ETA y al mismo tiempo nuestra desventaja estaba en que ETA siempre ha dicho lo que piensa y ha hecho lo que dice. ETA no ha engañado a nadie. Otra cosa es que los demás hemos sido demasiado vagos para leer lo que escribe. Y hemos preferido nuestras propias interpretaciones o nuestros deseos en lugar de lo que ellos lo tienen puesto negro sobre blanco. Porque ellos han sido obsesos. Han puesto todo lo que piensan siempre negro sobre blanco. Y han hecho lo que han dicho. Y han escrito lo que piensan. Y si no han utilizado la palabra tregua permanente, y en lugar de eso dicen cese definitivo, eso quiere decir algo, y quiere decir lo que quiere decir. Yo no sé si volverán a matar o no. Lo creo muy difícil, entre otras cosas, porque no necesito verificadores internacionales. Lo que quiero es que los cuerpos de seguridad del Estado, Guardia Civil, Policía Nacional y la colaboración francesa lo sigan teniendo vigilados y controlados. Esa es la mejor verificación para mí, y punto. Y con esa verificación sé que no van a poder matar. Sé que no van a poder matar, pero es que hay otra razón. Tú conoces perfectamente la historia de ETA. Que ETA, de haber defendido siempre, primero los presos a casa, vuelta a una amnistía general que ya hubo, y luego ya veremos si dejo de matar y en qué condiciones, se ha dado la vuelta. Ha dicho que cesa de matar y ha dejado a todos sus presos en la cárcel. Ha dejado a todos sus presos en la cárcel, ha cometido traición con su propia gente, con su propia gente. Y yo creo que parte, y todos los informes de la gente que se mueve en ese mundo dicen que eso es así, buena parte de la prepotencia que están enseñando ahora, otra cosa es que no la debamos aceptar, ni en este caso, pero buena parte de la prepotencia con la que se están manifestando estos días es porque tienen dificultades para mantener al rebaño unido. Y una de las mayores dificultades proviene precisamente de los familiares de presos. Porque los han dejado en la estacada. Y eso ha cambiado radicalmente. Antes eran primero los presos a casa y después ya hablaremos si dejamos de matar o no. Han dicho que van a dejar de matar y han dejado a los presos en la estacada. Algo ha cambiado. Algo sustancial ha cambiado. Ahora, el que hayan dejado y hayan dejado de matar no significa ni que nos hayan quitado los escoltas, que digo también dos, ni significa que se haya acabado ETA. Porque aquí podríamos discrepar. ETA sí han sido las armas, pero sobre todo ha sido una cultura social, ha sido una legitimación, ha sido una sociedad que mira al otro lado, ha sido valores, ha sido muchísimas cosas. Y acabar con todo eso va a requerir mucho trabajo, mucho tiempo. Por lo tanto, hay que preguntarse también otra vez, por el problema semántico, ¿qué significa fin de ETA? El fin de ETA significa que dejan de matar, de momento, pero ese no es el fin de ETA. Porque ellos reclaman toda su historia, por lo tanto, no quieren que acabe su historia. Por lo tanto, hay que pelear también por dotar de sentido al término fin de ETA y saber qué es lo que quiere decir eso. Y termino con lo de la sociedad vasca. Uno de los términos que a mí personalmente me enfada muchísimo es esa frase de que ha sido la sociedad vasca la que ha derrotado a ETA. La sociedad vasca ha hecho mutis por el foro durante todo el tiempo. Y voy a poner solamente un ejemplo, que para mí ha sido siempre doloroso, independientemente de lo que pensemos del Gesto por la Paz. Pero cuando el Gesto por la Paz convocaba, no manifestaciones, hacía una al año, pero sí esas salidas cada vez que había un asesinato, yo he llegado a estar en una plaza de Bilbao, justo el número suficiente después de un asesinato para sostener la pantalla. y dos de ellos eran mis hijos. Justo el número suficiente para sostener la pancarta después de un asesinato. ¿Cuándo se ha movilizado la sociedad vasca? Cuando el convocante era el PNV, o el Partido Socialista, o una institución liderada por el PNV. Entonces se ha manifestado la sociedad vasca. ¿Contra ETA? No, a favor del convocante, que es muy distinto. A favor del convocante, que es muy distinto. Pero cuando ha convocado el Gesto por la Paz, siempre, siempre hemos estado cuatro gatos. Y la sociedad vasca ha mirado al otro lado. Y la sociedad vasca debiera estar contenta de que le hayan hecho el trabajo. Y no lo va a decir nunca. Porque no va a querer mirarse nunca al espejo. A ver, hay, creo que se han levantado tres manos, vamos a reunir las tres preguntas, si os parece. No, el tema es el siguiente, nos quedan exactamente 8 minutos. Los ponentes, desgraciadamente, se han alargado mucho y como pasa siempre, después no hay tiempo. Oh, desgraciadamente no. Muy interesante, pero sí, yo creo que la gente también tenemos derecho a comentar cosas. Aquí hay representantes de las víctimas del terrorismo de Cataluña, que no hemos hablado de eso, pero también habría que hablar. Entonces, no sé cuánto tiempo puede haber. Si hay tres personas que crean, no sé, que tienen más necesidad de hablar que otras, pensad que son 53 y que a las 9 empieza la película. Yo personalmente también quería hablar, pero ya no lo voy a hacer. Todavía no son tres, son solo dos. Gracias. Esta señora, pues no lo veo bien, pero en la tercera fila, por favor. Sí, luego está Pilar. Tercer, no, no, al otro lado, al otro lado. Al otro lado, por favor. Ahí. Gracias. Bueno, yo lo que quería preguntar es, ¿dónde están las personas que estaban antes en como dirigentes en el Partido Socialista Vasco? Porque, por ejemplo, Bertone Mora, Terreros, que eran luchadores tanto como los actuales, pero eran los que yo siempre he pensado que cada vez que hablaban se jugaban el tipo, ¿no? Y ahora realmente es gente que no, nadie las nombra para nada, ¿no? Igual que la alcaldesa de las artes, que se llamaba Ana Urchueguía. Urchueguía. Esa alcaldesa siempre estaba criticando toda la situación que había, de ser de la persona que no se entendía cómo tenía tantos apoyos cuando era de la persona hacía una convocatoria, etcétera. Y ahora el Partido Socialista, yo creo que incluso les molestaba tener a esas personas que dijeran la verdad, ¿no? Que plantaran cara. Bien, le respondo rápidamente. Voy a pasar a la otra pregunta. Eva, Eva. Pilar. Primero, gracias a los ponentes porque nos hemos resituado semánticamente moralmente, o sea que es un agradecimiento. Y lo siguiente que les quería comentar es que a finales de octubre, en el Parlamento Vasco, por ejemplo, hubo un intento de una declaración institucional que fue, no pudo salir desde como Parlamento, sino que tuvo que salir como presidente, solamente desde presidencia, porque mi compañero Borja Maneiro se opuso justamente a este manifiesto, a esta declaración, porque para él era solamente la corrupción los mínimos. Entonces, esto ya pone de manifiesto que hay unas discrepancias incluso en los grupos, vamos a decirlo así, constitucionalistas. El debate ya la pregunta viene, ahora que está muy bien la pregunta, ¿qué creen que va a ocurrir, ¿no? Teniendo en cuenta la situación actual? Tanto que va a ocurrir en el Parlamento Vasco con las reivindicaciones que van a establecer estos, esta programa, como la queramos llamar, ¿qué es lo que va a ocurrir en el Parlamento Vasco? Y sobre todo, ¿qué es lo que creen que va a ocurrir o qué es lo que me gustaría que ocurriese a partir del 20M, tanto con la entrada de la mayor o sin la entrada de la mayor en el gobierno? Sí, Dejémoslo aquí de momento. Tenemos 15 minutos más, me han dicho. Por tanto, luego podemos hacer unas cuantas preguntas. Bien. Todas las personas que, por motivos de persecución política, han sido víctimas y han tenido que salir fuera del País Vasco, por supuesto, merecen todos los respetos. Todos los respetos. Y ha dicho que para mí la verdad de las víctimas está en las víctimas asesinadas y en la intención de quien les mató. Gozone Mora, que yo sepa, estaba directora de inmigración en la Generalitat de Valencia, si no estoy equivocado. Nicolás Redondo se dedica a su trabajo privado, pero es un hombre que sigue siendo militante del Partido Socialista. Gozone Mora creo que no, pero Nicolás Redondo sigue siendo militante del Partido Socialista y creo que se dedica a sus trabajos, y yo de él he aprendido bastante, y lo suelo citar con bastante frecuencia. De él aprendí yo una frase que me parece fundamental y que ha sido lo que ha hecho que ETA esté actualmente donde está. Cuando el Estado decide actuar en política antiterrorista sin pasar por el fidelato del PNV, es decir, sin preguntar al PNV si lo que se está haciendo en política antiterrorista es correcto o no, es cuando realmente se empieza a ganar la lucha contra ETA. Es una frase que yo se la aprendí a Nicolás Redondo, no sé si es de él o él ha aprendido alguno más, pero que la he utilizado siempre. Además, a mí me gusta hacer referencia de las personas de las que aprendo todas estas cosas. Y Ana Urtxuegi es en estos momentos delegada del gobierno vasco en Chile, si no estoy equivocado, o en algún país latinoamericano. Por lo tanto, tiene un cargo del actual gobierno vasco y está siendo considerada. Otra cosa es que en los periódicos haya aparecido por algunos problemas de subvenciones a determinadas organizaciones en los países latinoamericanos, pero yo creo que en estos momentos es delegada del gobierno vasco en algún país o en varios países latinoamericanos. Por lo tanto, no está abandonada, sino que está en el partido y con cargo del Partido Socialista, con cargo del gobierno vasco regido exclusivamente por el Partido Nacional, Partido Socialista. Perdón. ¿Qué va a ocurrir en el Parlamento Vasco? Va a ocurrir una cosa, algo que ya ha ocurrido ya en muchos debates. Bueno, en Madrid va a ocurrir que estos van a ir a Madrid, puede que saquen grupo propio. En la última encuesta que he oído esta mañana del Gabinete de Prospecciones Sociológicas del Gobierno Vasco y su director, una persona respetabilísima, catedrático de sociología, buen amigo, Víctor Urrutia, decía que a él las encuestas le daban una especie de empate técnico entre los cuatro: PSE, PP, PNV y AMAIUR, sin contar nada. Bueno, estarán allí y la batalla ahora que está planteada, y está planteada en estos términos, a ver si AMAIUR consigue tener grupo propio en Madrid, es decir, 5 parlamentarios, y el PNV se queda en 4. Con lo cual, eso le supondría una victoria mayor que haber derrotado a los estados francés y español conjuntamente. Derrotar al PNV en el sentido de ellos tener grupo parlamentario o no. ¿En Madrid qué van a hacer? Reivindicarlo de siempre. Bueno, van a ir allí y van a reivindicar la autodeterminación y la territorialidad. Punto. No van a hacer otra cosa. Otra cosa es que al cabo del tiempo se aburran de decir eso y reclamen otras cosas. Y me imagino que intentarán establecer contactos para reclamar tratamiento de los presos por aquí, los presos por allá, los presos por el otro lado y algún tipo de mesas, pero tampoco con mucha virulencia. ¿Qué va a pasar en el Parlamento Vasco? Va a pasar lo siguiente. Bueno, puede pasar lo siguiente, que va a pasar, no lo sé. Pero en muchos debates en los que he asistido yo, y especialmente en los que se celebraban en euskera, que es cuando la gente habla con más libertad y dice más claramente lo que piensa, porque los de castellano lo sigue más gente y luego aparecen reflejados en los medios, pero los de euskera somos cuatro gatos y eso nos enteramos los cuatro gatos que participamos en ello, ¿no? Me llevaba siempre, no las manos a la cabeza, pero constataba algo que sabía que existe, pero que sobre todo los de la izquierda nacionalista han dicho siempre. Cuando los del PNV en esos debates planteaban es que hay una mayoría social que deslegitima al gobierno López, por ejemplo, o es que el gobierno López no refleja la mayoría social que existe en la sociedad vasca, siempre salía uno de batas, uno de decir, pero ¿qué es eso de la mayoría social? En este país no hay nacionalistas y no nacionalistas, no, la división es tripartita. Existen unionistas, como les gusta llamar a los constitucionalistas, pero no unionistas como los que defendían la unión en Estados Unidos contra los confederados y secesionistas del sur, sino unionistas como en el Ulster. Existen unionistas, existen autonomistas y existen nacionalistas o independentistas. Es una división tripartita y no se pueden sumar sin más los independentistas con los autonomistas. Entonces, ¿qué va a pasar? va a pasar que el PNV se va a encontrar entre la espada y la pared. En varias cosas muy tácticas, porque primero, si sueña en un gobierno de mayoría nacionalista, tiene el problema de ir de segundo igual con un lehendakari llamado Otegi. Lo cual para el PNV es la vía más rápida hacia la desaparición y la extinción. Puede que intente otra variable y entonces dejar a la mayor fuera. Pero lo que le va a pasar al PNV es, el PNV tiene datos, yo los he visto cuando era militante y cargo en el partido, encuestas, por lo que el PNV sabe exactamente que, redondeando los números, 50% de sus votantes pueden ser radicales independentistas, lo cual siempre es difícil saber hasta que llega el momento. Pero el 50% no son en absoluto ni radicales ni independentistas, sino que son simplemente autonomistas. El 50% de los votantes. Entonces, un partido sin discurso, entre otras cosas por eso, ¿qué hace? Cuando le viene apretando por el otro lado y quizá superándole el número de votos, el verdadero radical, si podemos hablar así, ¿a dónde se le van a ir los autonomistas? ¿En qué se va a quedar? ¿Cuál va a ser su posición? Se va a plantear una batalla muy bonita, muy interesante. Vienen tiempos, siento hablar en estos términos, pero vienen tiempos muy interesantes desde el punto de vista político. Habrá que ver si hay un empate técnico, quiere decir que, por mucho que digan que ahora viene una oleada nacionalista en Euskadi, por lo menos en las generales, probablemente el voto constitucionalista va a ser superior al voto nacionalista. Eso variará en las elecciones autonómicas, habrá que ver en qué porcentaje varía, pero igual no varía mucho, y luego habrá que ver qué es, cuál es el producto de la inmersión en la lógica del sistema de los que hasta ahora han sido antisistema, porque eso no deja virgen a nadie. Entonces, no sé lo que va a pasar, pero vienen tiempos muy curiosos y especialmente muy complejos. Curiosamente van a ser tiempos muy complejos para el PNV y en cierta medida para el PSE, aunque el PSE ya debiera haber aprendido de su propia historia y tener como hoja de ruta el acuerdo de bases que le ha servido para poder gobernar en estos tiempos. Muchas gracias. Regina. Llamé a la tele indignada a una cachorrita TV3, él hizo una entrevista a un compañero que hablaba sobre los atentados de ETA en Cataluña. Entonces, él habló del primer atentado, la otra lo estaba escuchando así, porque claro, evidentemente ni había nacido, posterior a la muerte de Franco, no había hecho. Y después de eso, dice, el segundo atentado, dice, fue un atraco en una gasolinera y mataron a un policía. Y dice, la niñita, dice, ah, entonces esto fue un accidente. Esto es textual. Yo llamé a la tele, hablé con el director de este programa y le dije, esta niña es idiota y parece mentira que esté presentando el programa. Y me dijo, la nuestra directora la encuentra encantadora y la ha puesto aquí. Es verdad que yo trabajé 7 años en el programa La Anita al Día, y entonces es verdad que entrevistamos 2 veces a Otegi, que entrevistamos un montón de veces a Otamendi, que todos los días o casi todos los días hablaba con la directora del programa, y es verdad que alguna vez me pidieron a mí que hablara con Marita a ver si Maite podía venir al programa, y es verdad que Maite lógicamente no quiso venir, porque es indigno. No, yo no pregunto. Estoy explicando y ahora ya voy a callar. Disculpe si le he molestado. Bueno, ya. Abierta y animaros a seguir y especialmente a los que escribís acento porque es el pan nuestro de cada día y lo necesitamos. Quería hacer dos reflexiones. Una, muy breve, un respecto del arrepentimiento elevado a categoría jurídica o normativa de las misiones, pero no me resisto a hacer una relación psicológica. Es decir, cuando efectivamente una persona se produce arrepentimiento porque ha cometido ha ejercido una conducta que entra en contradicción con su ética, para que haya arrepentimiento, o el arrepentimiento provoca comportamientos observables. Primero, puede ser de esconderse de la sociedad, de meterse en un rincón, de avergonzarse, de buscar otra fotografía, pero lo que sí procura creer si realmente hay arrepentimiento es lo que se llama conducta reparadora. Es decir, ejercer acciones que puedan enmendar aquello que ya no tiene remedio, pero que podrá evitar que otros o él mismo repitan ese tipo de comportamiento en el futuro. Lo digo únicamente a efectos de observadores, es decir, de no dejarnos embaucar por el lenguaje. Y cuando el lenguaje adquiere categoría de norma, parece que adquiere autoridad. Eso es radicalmente no coincidente. La segunda cuestión que quería hacer es que efectivamente parece que ETA deja de existir en tanto que mano asesina, pero yo quiero recordar que lo habéis hecho muy bien, efectivamente tenéis autoridad para hacerlo. Quiero decir que ETA es un hijo natural de la ideología nacionalista. Entonces, no es el único hijo natural, es un hijo natural para una actuación coyuntural. Que esa coyuntura haya durado 40 años o lo que sea, no tiene demasiada importancia para enjuiciar a los progenitores o al progenitor, que es una ideología que excluye, que se fija metas teleológicas a largo plazo y que se mete en un carril en el que está todo permitido para alcanzar ese objetivo teleológico. Y ese todo permitido se lleva por delante el futuro de las personas, castrándolas con educación alienante, indecente, se lleva por delante los valores cívicos con programas políticos que están en clara contradicción con los valores constitucionales que previamente han aceptado, y nos llena de oprobio pidiéndole a ETA que mate fuera de Cataluña y que nos dejen pasar los catalanes. Es decir, estas cuestiones son las que realmente constituyen el objetivo político que nos tiene que mantener en guardia y que nos tiene que hacer ver con realismo que el enemigo no ha desaparecido ni mucho menos. El enemigo se viste con un ropaje seductor, cultiva el narcisismo, cultiva el egoísmo y nos hace partícipes de él, a veces involuntariamente. y tiene un poder de seducción terrible. Aquí en Cataluña hemos visto la transformación de un partido socialista a un partido nacionalista. Y tengo verdaderas dudas de que el Partido Socialista de Euskadi no vaya exactamente por la misma senda. No necesito que hagáis comentarios respecto a lo que digo, si no queréis, no lo formulo de manera con interrogantes, pero sí me quedo más tranquilo desvalizando estas reflexiones. Muchísimas gracias. Yo sí me he hecho un brevísimo comentario sobre el perdón y el arrepentimiento y la inserción. Vamos a ver, la finalidad, digamos, del beneficio penitenciario y de la práctica penitenciaria es lograr la reinserción del preso, del criminado, del excriminado, en la sociedad. Bueno, normalmente los beneficios penitenciarios de aquellos delitos graves se otorgan después de exámenes constantes, bueno, en el caso, por ejemplo, de violadores o en el caso de agresores en fin, gravísimos contra las personas, contra los niños, etc., a partir de una serie de supuestos psicológicos, de exámenes, hasta que de alguna manera la autoridad tiene la seguridad más o menos fundada, o la certidumbre, de que efectivamente esa persona, una vez disponga de la libertad, no va a ser el que era. O como mínimo, más que no va a ser el que era, no va a comportarse como se comportó, ¿no? Y por eso, de alguna manera, empiezan a otorgarse beneficios de este género. Pero claro, esto en el caso de los terroristas, cuando ha desaparecido, es decir, la organización que de alguna manera les permitía el crimen, bueno, pues se complica extraordinariamente, ¿no? Porque hay un momento fenomenal en la película en la cual Antonio Recio, me parece que es, examina el caso de ese terrorista que pidió perdón por imperativo legal, ¿no? Y naturalmente la Junta Penitenciaria se lo negó. Bueno, eso plantea un asunto completamente, extraordinariamente difícil de precisar. Es decir, ¿cómo es posible que el arrepentimiento, o sea, en qué consiste el arrepentimiento? Porque el arrepentimiento consiste en una declaración jurada, esa sinceridad basta, o consiste, como dice Antonio, en fin, y como yo le parodiaba en un artículo, bueno, pues a lo mejor en la modestia democrática justamente del imperativo legal. O sea, en realidad ETA ha sido derrotada por el imperativo legal. A mí no me parecía que las gentes de Batasuna, cuando juraban la Constitución por imperativo legal, pudieran llevarse una victoria a la boca. No me lo pareció nunca. Me pareció, al revés, que pasaban por un cierto tubo. A mí me da igual lo que estas gentes piensen en su interior, y lo que piensen de su pasado, y lo que piensen del futuro. No, a mí lo que me interesan son sus actos. Solamente. Entonces, claro, ¿cómo se plantea la cuestión del arrepentimiento cuando, en realidad, la conducta de esos terroristas ha quedado cercenada desde el momento que el crimen colectivo ya no puede ser posible? Punto grave. Sí, un pequeño comentario también. Estoy bastante de acuerdo y a mí me molesta que en el caso de ETA se vuelva a lo que de niños aprendíamos en el catecismo. Había dos formas de salvarse y ir al cielo, por contrición o por atrición. Por contrición era el que se ha convertido y por la atrición es el que por miedo a las penas del infierno hace lo que hay que hacer. Bueno, en ese sentido yo creo que hay que volver al espacio público y a lo que en público es exigible, lo que significa el Estado de Derecho y las leyes y punto, y nada más. Y en los aspectos personales, como cuando muchos políticos dicen, es que lo hice con buena intención, pero mire usted, la intención al confesionario o al sillón del psiquiatra, pero en el espacio público asunción de responsabilidades y de las consecuencias, punto. Bien, sí. Con respecto al otro, estoy completamente de acuerdo con lo que ha planteado usted, pero me queda siempre una pequeña duda, no sé si es por esa herencia que dice Arcadi que tengo de mi proveniencia nacionalista, sino suelo decir que mi padre se afilió al PNV el año 1928, o sea que tengo una carga familiar muy larga, ¿no? Pero bien, independientemente de eso, sí es hijo de ETA, o ETA sí es hijo del PNV. Los que fundan ETA eran militantes jóvenes del PNV y del grupo de las juventudes del PNV, de EI, de los que usted brindaba, la fuerza de la juventud vasca. Eran militantes de las juventudes nacionalistas vascas del PNV, los que fundaron ETA. Pero ETA, como tal, se desarrolla y empieza a actuar, sobre todo, empieza a usar el terror 10 años más tarde. Y lo hace a partir de un libro que se tituló Baskonia, de un señor llamado Sarrail de Yarza, que era el seudónimo que utilizó, un tal Federico Krutwig, de padre alemán, pero un gran lingüista, y es el que traduce el Movimiento de Liberación Nacional de las Colonias, traduce Franz Fanon al mundo de ETA. Y es entonces cuando ETA empieza a ser la ETA que hemos conocido, a través de ese libro Baskonia, que es del año 66, si no me equivoco. ETA empieza a matar en el año 68. Bueno, hay un asesinato de una niña antes, nunca reivindicado además por ETA, pero ETA empieza a matar y a asumir sus asesinatos en 1968. Pardines, y documentado por Yuk. El año 68, Pardines, un guardia civil que da el alto a Xavi Echevarría y Iñaki Sarasqueta, y en el tiroteo le matan, y Meriton Manzanas al mes siguiente, y ahí empieza la historia de los asesinatos sistemáticos de ETA a partir de eso. Y ese mundo ha sido una mezcla donde yo tengo clarísimo que la fuerza de ETA siempre ha sido el voto nacionalista y el sentimiento nacionalista, pero la dirección ha sido Trotsky. Trotskista. No sé si se mantiene esto o no. El voto ha sido nacionalista. Lo que le ha dado fuerza no ha sido el trotskismo, ha sido el nacionalismo y el sentimiento nacionalista, con toda la radicalidad del sentimiento nacionalista. Pero la dirección, los planteamientos, las tácticas, las estrategias, han sido siempre estrategias trotskistas. Han llegado a escribir incluso que no luchan por un Estado propio. Por eso ya la muerte de la revolución. Sino por anular el sistema de estados. Lo han escrito, otra cosa es si lo han creído o no. Pero, ¿y hasta qué punto hoy en día eso, no sé en qué relación está dentro de ellos? No sé en qué relación está. Ahora, la escuela, yo sé que es una preocupación tremenda, y con Euskadi muchísimo, pero pasa lo siguiente. Yo he preguntado muchas veces a mis alumnos, he dado clases todas en euskera, es decir, he tenido alumnos que provienen del modelo de inmersión lingüística y supuestamente de esta indoctrinación lingüística. He preguntado a ver si conocen el libro Baskonia, a ver si saben quién es Sarrail de Yarza o Federico Krutwig. Ninguno. En todos mis años, ninguno de mis alumnos en sociología en cuarto, que es el último curso, sabía quién era Federico Krutwig o Sarrail de Yarza y qué es el libro Baskonia. Ninguno. Entonces, tenemos un problema que no sé si es mejor o peor, tampoco sé, pero es que la ideología que reciben, no sé si merece el nombre de ideología, es una especie de mitos descarnados que no tienen nada dentro, que puede ser incluso peor que mitos que tengan cuerpo, no lo sé. O sea, habrá que ver qué va a pasar con estas generaciones, pero no tiene más que el euskera se muere, es uno de los mitos que sobreviven, que viene de un franciscano de los años 50, la angustia por la salvación del euskera. El euskera se muere, entonces hay que salvarlo. Esto lo tienen bastante metido. Luego hablan castellano. Delante mío, en clase, hablan castellano perfectamente. Pero bueno, este mito lo tienen. Y poquito más. Poquito más. Y en ese sentido, a lo que ha preguntado antes, o no ha preguntado, pero ha planteado, es, claro, es que uno de los problemas del nacionalismo era el siguiente: el nacionalismo del PNV que mandaba. Era pensar que con la educación en las manos, con ETB en las manos y con la exigencia de la euskera para poder acceder a puestos controlados por las administraciones públicas, que son un montón, pues aquello se va a convertir en una especie de máquina de hacer churros o hacer chorizos. Poco a poco, aplicando estas cosas bien, pues los ciudadanos vascos seguirían saliendo como nacionalistas, hasta que se dio cuenta que eso no funcionaba así. Les pasó darse cuenta que la sociedad vasca les decía: te doy el voto, adminístrame, porque eres serio administrando las cosas. Pero cuando se da cuenta que pretende hacer el nacionalista, el diferenciar entre voto nacionalista y el constitucionalista se fue cerrando. Se fue cerrando completamente. La sociedad vasca es muy puñetera. Da el voto, pero cuando parece que ese voto debiera llevar a que la sociedad vasca se comporta de una determinada manera, hace la, te saca el brazo y te enseña el dedo. Entonces, no sé qué va a pasar de todo esto, no sé. Pero aquí tenemos el problema que muchos docentes conocen de una juventud que la historia no existe, en un presentismo total, en un vaciamiento total de esquemas mentales, en un consumo total, sin capacidad de reacción ni de indignarse. Es que en la sociedad vasca ni los indignados han conseguido sacar a nadie a la calle de la juventud vasca. En estos momentos no ha salido nadie. Tuvieron que anular una manifestación en Bilbao, porque no fue nadie. A ver, fuera totalmente de tiempo, hay una última pregunta. Sí, buenas noches a todos. Joseba, aquí en Cataluña tampoco ha funcionado la fábrica de afectoidos catalanes. Y yo me estoy haciendo una pregunta desde el fondo de mi corazón, aunque no tengo ningún amigo víctima directa del terrorismo, conocía a un recluta solamente, pero no era amigo de conocido. Mi pregunta es, ¿ha valido la pena tantos muertos, tanta sangre, tantos huérfanos, tantas viudas, para que ayer yo leiga en internet y es lo mismo que hace 50 años cuando empezaban y acaba con la, fuera las fuerzas de ocupación? ¿Ha valido la pena todo esto? En absoluto. Solamente valdría la pena si ahora perdiéramos la batalla definitiva, que es la que empieza ahora. Que entre Amaiur, o como se llame, Sorto, cuando lo legalicen, que lo van a legalizar, y el PNV, aunque tengo mis dudas de que eso se pueda dar, pero que se juntaran en el Parlamento Vasco y volvieran a las andadas. Es decir, a las andadas significa a plantear un nuevo plan Ibarretxe y que en Madrid se bajaran los pantalones y al final se definiera. Yo creo que eso tampoco va a pasar, pero el único intento que les queda, eso no ha valido para nada. Es que es la historia, y alguien lo va a tener que decir, 857 muertos, absolutamente para nada. Absolutamente para nada. Es decir, un sinsentido total, a no ser que seamos capaces de aprender que en cada uno de ellos hay un grito que nos llama a seguir defendiendo la libertad y el derecho de ciudadanía, que es lo único que podemos hacer. Muchísimas gracias a nuestros dos ponentes, muchísimas gracias a todos y buenas noches.